estoy dolido otra vez. Hoy de mi vida te vas alejando. Adiós, mi reina, que te vaya bien. Y es que al final te sigo adorando. Eres el ave que se fue volando, buscando vida en otro amanecer. A la deriva me quedé olvidado, bajo la sombra de un atardecer. Tanto que sufro y nunca he triunfado, hoy nuevamente me tocó perder. Soy aquel joven que era bueno y sano, y en las cantinas y hoy me pueden ver. Me duele saber que van a crecer mi pena, mis penas. Quisiera leer mis cartas, saber cuál es mi condena. Quisiera leer mi carta, saber cuál es mi condena. Adiós, mi reina, solo te pido que a donde vaya tú me recuerdes. Yo sigo triste por mi camino, con la esperanza que un día regrese. Yo sigo triste por mi camino, con la esperanza que un día regrese. Lo contrario, sigo mi sendero, el ave que llevo mi alma en su vuelo. Quién sabe si se quebrarían sus alas. Sabía muy bien que el dolor era inmenso. Así dejaste mi vida sin nada. Un hombre bueno se va de su pueblo, cantando triste con una guitarra. Hoy mis canciones quedan de recuerdos de la persona que yo más amaba. Pero la gitana que leyó mis cartas me dijo no vuelvas, que ya no te ama. Si vuelves mañana te causa otra pena. Que ya no te ama. Si vuelves mañana te causa otra pena. Adiós, mi reina, solo te pido que a donde vaya tú me recuerdes. Yo sigo triste por mi camino, con la esperanza que un día regrese. Yo sigo triste por mi camino, con la esperanza que un día regrese. Adiós, mi reina, solo te pido.